hemos hecho un recorrido por el departamento con la información de las diferentes regiones. Finaliza así esta emisión. Patricia, a usted muchísimas gracias, lo mismo que a todos nuestros amables oyentes, a los señores alcaldes que gentilmente han participado, a los jefes de prensa que nos envían la información correspondiente a cada uno de los municipios. La verdad, estamos muy satisfechos de la labor realizada en Recorriendo Cundinamarca. Los invitamos para que sigan con la sintonía en cada una de estas 25 emisoras del primer departamento del país. Muchas gracias, Víctor Manuel. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Con mucho gusto el día de hoy, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un buen día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.